Sabed que no me planto aquí en mero capricho, es menester deber ser el que ocupe su castillo. Mi épica concluye con el consabido fin de vender a vos mi temple para que apostéis por mí. Regresé de mi partida, descendí de mi jumento, la raíz de mi virtud es un pensamiento enfermo. La morada que hoy compete se sitúa en desconcierto, allí donde todo es confuso, y por eso volví presto a tu encuentro con mesura más ahínco, y cerré mis labios bien por no rimarlo igual que el 5. Crudico el camino, el del futuro y su retoño, que me empuja hacia la empresa de adentrar mi asiento. Otoño sombrío de penumbra y árboles desnudos, miedo perdido en gestas frías del antiguo mundo. Fomento de ilusiones que disfruto con disimulo, pero nunca reprimirán las ganas de poder tocarte el rulo que forma tu cabello en la mañana. Maraña de hilos de oro, caos de paz, diosa pagana, Triskel dorado, charco de las ninfas más coquetas que se cuelan con capricho en tu cuarto a coger tus maletas Samsonite y tu casete Sony. Deja que te invite a ver mi granja de ponis, déjate llevar al son de bombo y caja, que no quiero volverme solo a casa y hacerme una zanja en el jardín de la esperanza. Formar mil oraciones por pensar en las palabras que sugieren tu figura, cada curva una tortura, no quieras saber lo que mi cuerpo en fin supura. Formas que corriges con soltura, pude imaginarnos en más de 20 posturas, dialogando en un café, discutiendo en el congreso, todo bien pensado hasta llegar a darte un beso. Hoy voy a por vos, sin vuestro amor yo no me vuelvo, lanzada engalanada de atavíos del pasado. Perdón si halláis poesía rebuscada del medievo, hoy rindo pleitesía, toda tentación soy el pecado. Vivo embelesado de la divinidad, de cuya esencia mi voz y mani antídoto me salva. Hechizo del crepúsculo que en plenilunio actúa, tomad más de lo preciso pues que nos detenga el alba. Tengo una quiniela sin sellar y una brújula sin ruta, aún me duele el vientre por llamarte marabunta de emociones que me hincharon los riñones de brebajes especiales ofrecidos a donores. No desprecies mis valores, mis principios o finales, me alimento de ambiciones y fluidos, manantiales de coraje, porque yo puedo, fluyo entre el flujo y en el aire me elevo. Levo anclas, mi fragata corta el viento, sucumbo a la tormenta pero vuelvo con el sol. A toda vela huyo esclavo del tormento, pensando en mal mayor soy náufrago en un bol de desayuno. A pesar de trazar coordenadas varias, mi destino fue flotar en tostadas con mermelada. A pesar de estar expuesto para un exigente público, nadé por agarrarme fuerte a tu vello súbdito, que llamas confesión de madrugada. Suéñame y consúltale mis ojos a tu almohada, me pensará arrogante por llamarte ya mi amada y estarte agradecido por hacerme una manada de deseos, un sicario de tu amor, un sultán de la fortuna, un kamikaze por honor, por dejarme llevar a ese tu lugar privado y esbozar una sonrisa por haberte acariciado. Hoy voy a por vos, sin vuestro amor yo no me vuelvo, lanzada engalanada de atavíos del pasado. Perdón si halláis poesía rebuscada del medievo, hoy rindo pleitesía, toda tentación soy el pecado. Vivo embelesado de la divinidad, de cuya esencia ni pócima ni antídoto me salva. Hechizo del crepúsculo que en plenilunio actúa, tomad más de lo preciso pues que nos detenga el alba.